tenemos con nosotros ya a Luis Miguel Barroso, segundo entrenador, miembro de, también del MKE Baloncesto. Buenos días, Luis Miguel. Buenos días. Vamos a hablar un poquito de baloncesto, que ya era hora, que teníamos ganas ya de tener a alguien del equipo, del MKE Baloncesto. Un equipo con bastante implantación en nuestro pueblo, puesto que tenéis bastantes equipos. Cuéntanos un poco, ¿con qué equipos contáis, en qué categorías? Bueno, pues en principio pues lo más bajo que tenemos es Benjamín. Uh-huh. Y luego van subiendo de categorías a pre-infantil, o sea, pre-minibásquet, minibásquet, cadete, senior, junior, uh-huh. Bueno, tenemos una infinidad de equipos, sí, sí, y vamos tirando con ellos. Tenéis muchísimos equipos que, bueno, supongo que será difícil decir, pero más o menos, ¿cuánta gente participa en unos y otros? Hombre, pues diferente, pues tenemos, no sé, un montón de gente. O sea, en cada equipo pues habrá entre mínimo 9 y 15, 16 uh-huh. Bueno, cada pues equipo, podemos ver que el MKE Baloncesto mueve a muchísima gente de aquí, de Berriozar, ¿no? Sí, nos gustaría que se moviese aún más, uh-huh. porque es un poco un deporte poco conocido y es difícil de llevar, porque el fútbol se ve mucho, se ve por la tele, y el baloncesto es todo lo contrario, o sea, uh-huh. Es un poco... Es prácticamente lo minoritario. Sí, es lo que ocurre con todos los deportes que no son el fútbol, ¿no? Que al final sí. Todo lo eclipsa el fútbol. Siempre estamos hablando del fútbol y, sin embargo, pues el resto de deportes no tienen esa exposición, no se ven tanto, no son tan llamativos. Aún así, ¿podemos decir que aquí en Berriozar hay afición por el baloncesto? Sí, ahora ha empezado a salir mucha gente y la verdad que estamos muy contentos. Uh-huh. Cuéntanos un poquito, vamos a hablar de la historia del club que ha tenido, bueno, del equipo que ha tenido varias etapas, ¿no? Digamos que la última es de hace unos 6 años o así. Cuéntanos un poquito. Sí, se empezó, bueno, ha habido siempre, lo que pasa es que ha habido parones durante muchos años, pues ha habido años que no ha habido nada. Uh-huh. Y hace 6 años el ayuntamiento pues nos dijo de empezar otra vez con el baloncesto. Lo retomamos, empezamos con, bueno, con un equipo, no, empezamos con 20, 22 niños de diferentes edades, entre 7 y 11 años. Uh-huh. Y la verdad que era un poco difícil sacar un equipo con esas edades, porque era mucha mucha diferencia de edad. Uh-huh. Y no competimos ese año. Al año siguiente ya empezamos a hacer más equipos, vino más gente y se ha ido ya desde entonces, pues, aumentando la cantidad de niños que les gusta el baloncesto y que quieren jugar. Sí, sí, ha ido a más, pero me imagino que también habrá ganado en complejidad a la hora de entrenar, jugar, bueno, no sé, ¿cómo lo hacéis para...? Supongo que será un poco como hacer malabarismos, ¿no?, con todos los equipos con los que contáis. Pues sí, la verdad, porque últimamente estamos a falta de entrenadores y a veces nos tenemos que dividir y entrenar a dos equipos a la vez, ir a los partidos a dos equipos a la vez, y es un poco difícil. Uh-huh. A mí me ha llamado la atención también que contáis con equipos femeninos. ¿Se va extendiendo cada vez más la afición por el baloncesto entre las chicas, entre las mujeres, o es algo que todavía existen esas mentalidades más antiguas? No, la verdad que hay muchas chicas, es lo que más hay, pues por el tema de el deporte, pues es más el baloncesto es más femenino aquí en Berriozar que masculino. Uh-huh. El masculino se van todos a lo que es el futbito, fútbol, uh-huh. se tira más sobre eso, pero la verdad que hay muchas niñas y lo que sería bueno también que habría bastantes más niños uh-huh. para poder jugar, porque equipos de chicas hay 5 equipos de chicas uh-huh. y de chicos pues habrá 3-4. Uh-huh. O sea que, bueno, aquí... Las chicas, la verdad que tiran mucho a baloncesto. Uh-huh. Y me imagino que ya tras estos años tendrán un buen nivel. ¿Tú qué vas a decir, que eres entrenador también, ¿no? Yo la verdad que no voy a tirar piedras a mi tejado, pero eso. Bueno, un nivel hay como en todos los inicios. Uh-huh. Vamos aprendiendo conforme van aprendiendo ellas, más o menos. Uh-huh. O sea, vamos tirando también de chavales para... para ayudar a los entrenadores y que vayan cogiendo ritmo y para poder entrenar más adelante. O sea que vuestra experiencia como entrenadores, de momento, en esta última etapa del MK de baloncesto, podríamos decir que está siendo buena, ¿no? Sí, bastante buena. ¿Estáis satisfechos? Yo la verdad que estoy muy contento, yo creo que la mayoría está contento. Lo que pasa es que dependemos mucho de horarios, de trabajos, porque ahora llevamos mucho tiempo pues tirando de entrenadores que curran los fines de semana y hay que tirar de chavales y... La verdad que es difícil, pero es muy... A mí me aporta mucho, la verdad, entrenar a unas chicas y... En cuanto a objetivos para el futuro, ¿qué te gustaría a ti conseguir como entrenador? Pues lo que quiere todo el mundo, ganar, no sé, que salgan más equipos de chicas, de chicos, que vaya un poco el baloncesto un poco más hacia arriba, que no sea tan minoritario, y yo lo importante es que les digo a los que no han tocado nunca un balón de baloncesto que prueben y que les va a gustar. O sea, es un deporte muy, muy divertido, es de mucho compañerismo, o sea, para mí es el mejor deporte que hay en estos momentos ahora. Y supongo que además entre, bueno, las chavalas, los chavales que forman los equipos, los propios entrenadores, habrá un buen ambiente y se habrán creado también lazos de amistad. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el baloncesto ha unido mucho entre yo sobre mi equipo, más o menos, ¿eh? Siempre son de lenguas diferentes, de países diferentes, y la verdad que se han llevado siempre, siempre bien. Hombre, siempre hay roces, como en todo, en cualquier equipo, de fútbol, baloncesto, de tenis, de... no sé. Yo creo que se llevan bastante, bastante bien. De todas formas, como decías antes, sería bueno que se crearan más equipos, que hubiera más equipos de chicos, que se apuntara más gente. ¿Todavía están a tiempo de hacerlo? ¿Pueden apuntarse las personas que quieran? Sí, lo que no sería... No tendría tiempo para la hora de competir este año, pero para aprender siempre hay sitio para el que quiere aprender. Claro. ¿Y qué tendría que hacer una persona que quiere, o bueno, unos padres que quieren apuntar a su hijo? ¿Cómo tendrían que hacerlo? Pues deberían ir a lo que es la oficina de baloncesto, que está en las piscinas, y preguntar allá. Y ahí le dirán en qué categoría podrían jugar, qué horas tendrían de entrenamientos, si habría posibilidad de para el año que viene sacar a otros equipos y podrían ir a probar, sin más. Bueno, pues queda dicho ese aviso a todas aquellas personas que estén interesadas en el baloncesto, en este deporte, pueden pasarse por el polideportivo y preguntar, ¿no? En las oficinas, tan fácil, tan sencillo como eso. Me gustaría saber también, Luis Miguel, en tu experiencia como entrenador, ¿con qué te quedas? ¿Con qué recuerdo te quedas de estos años en los que llevas entrenando a estos equipos? Pues la amistad con las crías, no sé, es que es algo que no se puede contar, es no sé cómo decirte. Yo la verdad que yo con las mías me llevo muy bien, me divierto mucho con ellas y yo creo que ellas se divierten conmigo, y yo creo que para mí personalmente es un gran apoyo que me traten bien y se diviertan conmigo. Y deportivamente, ¿hay algún partido que recuerdes o alguna competición, algo que recuerdes con mayor cariño? No sé. Es que no sé. Todos son bonitos, todo, ¿no? A mí me da igual perder que ganar. O sea, yo a veces me divierto más perdiendo que ganando. Bueno, realmente. Y dicen que se aprende más también, ¿no? De una derrota que de una victoria. Sí, la verdad que sí. Muy bien, pues Luis Miguel Barrioso, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Mucha suerte en todas las competiciones, todos los equipos que tenéis a vuestro cargo, y a ver si se cumple ese objetivo de que haya más chavales que se apuntan y vemos cómo el baloncesto va hacia arriba, va en aumento en Berriozar. Muy bien. Muchísimas gracias. Venga, gracias a ti. Hasta luego.